Y aunque abriéramos para ellos una puerta en el cielo por donde pudieran ascender a Él sin cesar, hasta contemplar las maravillas del reino de Alá, no creerían. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Y dirían, no hemos visto con claridad, o más bien, somos un pueblo que ha sido hechizado. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Y ciertamente, hemos dispuesto en el cielo constelaciones y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ Y lo hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Allah para que no pueda escuchar las órdenes que en él se dan a los ángeles o lo que en él se decreta. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ Y si alguno llega a escuchar algo, es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Y hemos expandido la tierra, haciéndola habitable. Y hemos establecido en ella firmes montañas, y hemos hecho que en ella todo brote en su debida proporción. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ Y hemos dispuesto en ella diferentes medios para su subsistencia, y para aquellos cuyo sustento no depende de ustedes. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ Y poseemos las reservas de todo sustento y lo concedemos en una medida precisa. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Y enviamos los vientos fertilizantes, y hacemos descender la lluvia del cielo de la que les damos de beber, y cuyas reservas no dependen de ustedes. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Y nosotros somos quienes damos la vida y la muerte, y el único heredero de todo. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Y ciertamente, conocemos las generaciones que los precedieron y las que los sucederán. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Y tu Señor, oh Muhammad, las reunirá a todas. Él es, en verdad, el sabio, el omnisciente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ Y creamos al primer hombre a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. وَالْجَانَّ

أنا النذير المبين. Y di, yo soy, en verdad, un amonestador que les advierte del castigo de Alá. كما أنزلنا على المقتسمين. Y se abatirá sobre ustedes el castigo si niegan la verdad. Del mismo modo que castigamos a quienes dividieron. الذين جعلوا القرآن عضين. Sus escrituras, aceptando parte y rechazando el resto. فوربك لنسألنهم أجمعين. Y por tu Señor, que les pediremos cuentas a todos. عما كانوا يعملون. Sobre lo que hicieron. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Proclama abiertamente lo que se te ordena, oh Muhammad, y aléjate de los idólatras. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Ciertamente, nosotros te bastamos contra quienes se burlan. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Esos que equiparan a otros con Alá en su derecho a la adoración y los adoran. Pronto sabrán lo que les espera. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Y en verdad, sabemos que te angustia lo que dicen. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Mas glorifica a tu Señor con alabanzas y sé de quienes se postran ante él. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la muerte.